zapallo, lo ayudo a cocinar. Yo siembro el zapallo, lo ayudo a cocinar. Y ahora el zapallo no me quiere dar. Y ahora el zapallo no me quiere dar. Ay, ay, ay. Dame un pedacito. Ay, ay, ay. Dame un pedacito de tu zapallito. Quiero un pedacito de tu zapallito. Quiero un pedacito. Ay, ay, ay. Dame un pedacito. Ay, ay, ay. Dame un pedacito de tu zapallito. Quiero un pedacito de tu zapallito. Quiero un pedacito. Déjame probar. Y ahora el zapallo no me quiere dar. Ay, ay, ay. Dame un pedacito. Ay, ay, ay. Dame un pedacito de tu zapallito. Quiero un pedacito de tu zapallito. Quiero un pedacito. Ay, ay, ay. Dame un pedacito. Ay, ay, ay. Dame un pedacito de tu zapallito. Quiero un pedacito de tu zapallito. Pedacito. Déjame probar, déjame probar, déjame probar un pedacito, a ver qué sabe un zapallito, a ver qué sabe un zapallito. ¡Hey! Me voy pa'l mercado a comprar ¡Rigo! Un zapallito. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta. Que se murió Tite en la capital. Y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. A ti te la entierran hoy, a ti te la entierran mañana. A ti te la entierran hoy, a ti te lo van a enterrar. A ti te la entierran hoy, a ti te la entierran mañana. A ti te la entierran hoy, a ti te lo van a enterrar. Oye, Rolo, a ti te lo van a enterrar.